Paradigma Radio. ¿Quién tendrá el poder para cambiar el planeta? Paradigma Radio. El poder del ser humano. Paradigma Radio. El poder del pueblo. No sé, Inés, si tú alguna vez te has planteado emigrar de aquí, de tu ciudad, de Córdoba, y a otro lugar. No me lo he planteado nunca, pero no. Si tuviera que hacerlo, pues lo haría, sería muy duro. ¿Te resultaría difícil? Sí, claro que sí. ¿Qué te resultaría difícil? Sobre todo cuando llegas a, vamos a poner, un país donde no sabes la lengua, el idioma, donde no conoces a nadie, estás sola en una ciudad que sentirás inhóspita, me imagino, y debes encontrar trabajo y ser aceptado por la sociedad del país, ¿no? Yo creo que debe ser duro, debe serlo, y creo que lo es. Y dejar tu gente, tu familia, tus amigos, dejar la familia atrás, tu casa, todo. Sobre todo la familia, los amigos. Sería muy duro, desde luego que sí. Y cuando a lo mejor llegas a un lugar y te das cuenta que no eres muy bienvenido, será más duro aún, ¿no? Pues imagínate. Y el trato que te dan o te dispensan las autoridades es también complicado. No sé qué pasará por la mente de cada uno de los que podamos vivir esa experiencia, ¿no? Que lo que en ese momento lo pierdes todo, ¿no? Pierdes la dignidad. ¿Les vas a hacer llorar? No, hombre, por favor. De pensarme de tantas personas que están en esa situación, ¿no? Me alegra que tengas esa sensibilidad, Inés, porque al parecer aquí en Europa esa sensibilidad no la tenemos. Y afortunadamente hay una asociación por derechos humanos de Andalucía que está enorme y profundamente preocupada, la institución y sus dirigentes, por dar a conocer una situación que está ocurriendo aquí en nuestra ciudad en estos momentos, amigos oyentes. En estos momentos está ocurriendo algo terrible, y por eso hemos invitado a Carlos Arce, que es el delegado de la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía en Córdoba, y le pedimos que nos ayude, nos ilustre, nos dibuje el panorama que está ocurriendo esta mañana aquí en Córdoba. Buenos días, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Muchas gracias por invitarme. Cuéntanos, por favor, qué está pasando, que lo desconocemos, ¿no? Bueno, pues de que el jueves pasado, por la tarde, llegó un autobús a nuestra ciudad con alrededor de 45 personas, entre ellas dos menores de edad, que venían de Algeciras. Eran personas subsaharianas que habían, bueno, pasado un periplo terrible, ese periplo migratorio que empieza allá, más allá del Sáhara, ¿no? Y dura pues meses y a veces años, ¿no? Atravesando fronteras en el continente africano, ¿no? Sufriendo vulneraciones de derechos pues inimaginables, ¿no? En muchas ocasiones, que termina en, o al menos esa parte del trabajo del viaje termina con un tránsito muy peligroso, ¿no? Desde Marruecos a territorio español, con una embarcación pues muy precaria que en muchas ocasiones pues cuesta la vida, ¿no? A las personas que lo utilizan, y pues llega a nuestras costas, ¿no? Y esas personas habían estado desde el domingo o el lunes en Algeciras, muchas de ellas privadas de libertad en un pabellón deportivo. Y pues las autoridades decidieron, como ya no tenían más espacio en Tarifa y en Algeciras y en el resto de poblaciones de Cádiz, donde estaban siendo privadas de libertad, en sitios no pensados para privar de libertad a personas, pues a derivarla a otros sitios de Andalucía. Y entre ellos, pues eligieron Córdoba, ¿no? Y entonces esas personas llegaron el jueves por la tarde al albergue que hay en el centro de educación ambiental, que está entre el zoológico y el jardín botánico de Córdoba. Y ahí han estado esas personas desde ayer, desde el jueves tarde hasta ayer viernes por la mañana, y hoy que ya fueron puestas en libertad escalonadamente las distintas personas que allí estaban privadas de libertad. Carlos, buenos días. Buenos días. ¿Y en qué situación estaban esas personas en el albergue? ¿En situación estaban retenidos? Estaban privados de libertad, sí, detenidos. Estaban, y es algo que bueno, que nosotros, sí, digamos, de base, no, nos parece que una persona por una infracción administrativa, o sea, el entrar de forma irregular en territorio de un país, al menos en nuestro país, y a día de hoy, no sabemos qué pasará dentro de poco, no es un delito, no vulnera el Código Penal, es una infracción administrativa. Entonces nosotros, de base, nuestro colectivo piensa que una persona por una infracción administrativa nunca debería ser privada de libertad. Pero aún así, en este caso, nuestro ordenamiento jurídico lo permite, pero hay cosas que nuestro ordenamiento jurídico no permite, ¿no? Como es que cuando a ti te detienen, tiene un plazo máximo de 72 horas para que se te pongan a disposición de un juez, a disposición judicial, o te pongan en libertad, ¿no? Y eso es una cosa. Y otra, que no se te puede privar de libertad en un sitio que no esté legalmente establecido como sitio de privación de libertad, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, desgraciadamente, pues varias de estas personas ya llevaban más de 72 horas privadas de libertad, ya habían estado privados de libertad en Tarifa y en Algeciras, y el albergue municipal, aunque reconociendo que las condiciones materiales de ese albergue, del Centro de Educación Ambiental, eran correctas, no un centro de detención, ¿no? Y entonces ahí una persona, en teoría, legalmente hablando, no puede estar privada de libertad. Entonces, a nuestro juicio, pues esa situación no debería haberse dado nunca, ¿no? Ni que las personas estén privadas de libertad más tiempo del que legalmente está establecido, y que no estén privadas de libertad en un sitio donde no se debe privar de libertad a nadie. Carlos, ¿qué está pasando? Que parte de la población, seguramente aquí de Córdoba, está en desacuerdo que esté este tipo de personas, y está en contra de que haya inmigración, y no está muy de acuerdo con el apoyo que se le brinda, incluso instituciones como la vuestra, ONGs, están criticando a estas instituciones por ayudar y proteger a estas personas que necesitan una consideración de seres humanos. Pues que está calando un discurso, ¿no?, de que fomenta el racismo y la xenofobia, sobre bases que no son reales, ¿no? Sobre una realidad creada que no es la realidad real, valga la forma de decirlo, ¿no? Por ejemplo, en estos últimos meses se está fomentando una sensación de invasión, de flujo migratorio descontrolado, hay un gran movimiento en los medios de comunicación tradicionales, en declaraciones de los responsables políticos más destacados. Y sin embargo, si nos vemos a las cifras y las comparamos, por ejemplo, no decimos hace 10 años, sino nada más que en el año 2015, ¿no?, que fue como el año así más llamativo de la, entre comillas, conocida como crisis de los refugiados, vimos que en el año 2015 entraron por la frontera sur de Europa 1,5 millones de personas, y este año llevamos unas 50,000. Entonces, es que ha caído, desgraciadamente, por acuerdos y políticas, a nuestro juicio, totalmente deleznables, como implicar a países como Turquía o como Libia o como Marruecos, países tan con trayectoria de derechos humanos tan sumamente dudosa, siendo muy muy, muy muy generoso, han frenado esos flujos migratorios. Pues bien, este año, que estamos en una cifra bajo mínimo de la frontera sureuropea, es cuando más, digamos, movimiento mediático y de declaraciones políticas estamos viviendo. Y eso, en algunos sectores sociales, está calando, desgraciadamente. Carlos, vamos a repetir las cifras que tú has expuesto, porque es necesario que la gente sepa la realidad, que no le mientan los medios de comunicación que intencionadamente quieren provocar esta situación de conflicto con la gente que viene desde otros lugares del mundo, en este caso de subsaharianos. Me gustaría que repitiera las cifras para que la gente lo tenga claro, por favor. Sí, que en el año 2015, donde sí que se vivió pues, una entrada considerable, ¿no?, durante todo el año superó el millón largamente, llegando casi al 1,5 millones de entradas en la Unión Europea. Pero es que este año no, estamos de hablando de un 2, un 3% de ese nivel de llegadas. Que es una cosa, o sea, que estamos y digamos, no es que celebremos nosotros esas cifras, porque es que digamos, la gente no llega porque en sus países de origen se hayan arreglado las cosas, ¿no? Sino porque pues tanto en Turquía como en Libia se están digamos, poniendo las pilas, como se dice coloquialmente, y en el mal sentido en este caso, para impedir que las personas puedan llegar a las costas y salir, e incluso se están poniendo todas las dificultades del mundo para que las organizaciones humanitarias que están realizando labor de rescate en el Mediterráneo, pues lo hagan, ¿no? Entonces, para nosotros, desgraciadamente, porque para que eso ocurra se están utilizando métodos que violan los derechos humanos, la cifra de llegadas de personas a la Unión Europea en estos tres años han caído drásticamente, ¿no? Drásticamente. Carlos, ¿por qué crees que esa bajada, ¿no?, de entrada de inmigrantes o que han bajado los movimientos migratorios en Europa? Porque se le impide llegar, como he señalado, ¿no? Quizá aquí en España sí que estamos, ha aumentado las cifras, es el único punto de entrada que han aumentado las cifras, pero es que como estábamos en una cifra tan bajita, tan baja en los últimos años, que cualquier movimiento, porcentualmente hablando, se dispara, ¿no? Pero nosotros, la frontera sur, la frontera hispano-marroquí, por decirlo así, sigue siendo una frontera vía de entrada pues muy limitada y muy residual. Y el por qué ha habido ese descenso en el global de la frontera europea, por lo que he señalado antes, ¿no? Porque se está impidiendo, se están cerrando vías de entrada y haciendo cada vez más difícil, más costoso y más peligroso el que las personas, pues, que las pocas que están llegando lleguen a suelo europeo, ¿no? Carlos, desde APDH, Córdoba, Andalucía, ¿qué podéis hacer en este caso, ¿no? Pues sobre todo para que los derechos humanos se cumplan con estas personas, ¿no? Bien, nuestro trabajo principalmente es pues lo que estamos haciendo esta mañana, por ejemplo, con vosotros y con vosotras, es intentar pues que este tema, no queremos pontificar ni llevar la razón de nada, pero sí que queremos que al menos que en el debate público pues se hable, ¿no?, de migraciones, y se hable de las migraciones de la perspectiva de los derechos humanos, ¿no? Es una de nuestras principales funciones. Y después también hay otra pata de denuncia de las violaciones de derechos humanos que detectamos dentro de nuestros modestos medios y herramientas, tenemos conocimiento, y también llevar a cabo una labor de eso que se dice incidencia política, ¿no?, sobre los responsables políticos para que se reviertan esas políticas vulneradoras de derechos. Básicamente a eso nos dedicamos dentro de nuestra inmensa modestia, porque casi la totalidad, el 90% de la gente que pertenecemos a la PDHA somos personas voluntarias que tenemos nuestro trabajo aparte y nuestra familia y nuestra y en fin, nuestra vida externa. Eso tiene un gran valor, Carlos. Sí, y entonces, bueno, yo, como bien dices, nosotros eso le tenemos mucho cariño y valoramos mucho que sea así, pero bueno, también, por otro lado, tiene sus inconvenientes, ¿no?, respecto a recursos y a tiempo, a recursos humanos y materiales. Carlos, una admiración por nuestra parte, por el trabajo que lleváis a cabo. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros y creo que tendremos que seguir hablando muchas veces, porque las cosas hay que repetirlas, Carlos, porque los medios de comunicación repiten cuando quieren crear tendencias en la opinión pública. Por lo tanto, nosotros tendremos que seguir insistiendo en contar la realidad, la verdad de las cosas, para que la población, la audiencia, los ciudadanos, ciudadanas de aquí, de Córdoba, tengan más claro cuál debe ser su opinión respecto a este tema. Así que un abrazo muy grande, amigo, y estaremos en contacto. Gracias a vosotros, y nosotros somos incansables. Sí, mientras habráis micrófono, aquí estaremos para repetir las cosas que, como bien dices, a veces están tan escondidas en otro tipo de medios. Hasta la próxima, amigos. Carlos. Hasta luego. Pues venga, un abrazo. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Oh, no, it's just a melody.